el cielo que te ofrecen es frívolo y disperso, tendencioso y sin argumentos, si el cielo de tu vida es monocorde y rutinario, aburrido y egoísta, si en el cielo que te muestran solo hay rumores y mentiras, entonces let the midnight special shine a light on me. Escucha Rajen del Cielo, comunicación popular y contrainformación. Rajen del Cielo, el pecado original de un paraíso artificial. Let the midnight special. Dos minutos pasaron de las 12 del mediodía. Te comentábamos en principio del programa que íbamos a intentar comunicación telefónica con Sonia Sánchez. Yo la voy a presentar como escritora. Ella me dirá si es escritora o si no, ¿qué es? Sonia, buenos días. El Pelado te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenos días a todas y a todos por aquí. Buen día. Sonia, pregunta número uno. Primero, te presentamos como escritora. ¿Está bien así o te presento como ex prostituta, como abolicionista? ¿Cómo querés que te presente? Es que yo me río siempre cuando me dicen, ¿cómo te presentamos, Sonia? Porque yo no tengo una presentación políticamente correcta, ¿comprendes? Sí. Si quieren, me pueden decir escritora, porque bueno, estoy terminando mi cuarto libro. He sido ex mujer prostituida y traficada. Nada, yo creo que vos dices Sonia Sánchez. Y después, sí, me declaro una persona rebelde y desobediente, porque esa es mi bandera de vida. Uh-huh. Y desde ese lugar yo vivo y sobrevivo, ¿no? Sí. Pero después cada persona que me escuche llevará una identidad de mía, de la cual yo no me haré cargo. Sonia, ¿trabajás con alguna organización en especial o no? No, mira, en realidad yo formo parte de un espacio que se llama PIT, que es la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, que está en toda América Latina y el Caribe, y que cada país tiene su capítulo. Bueno, yo formo parte del capítulo argentino y también del Nova Cupa, No Violencia Activa, que trabaja mucho en las calles, ¿no? ¿Y qué proponen? Pero estoy todo el tiempo en la, sola. ¿Qué proponemos? Es luchar contra las distintas violencias que sufrimos las mujeres, las lesbianas, las travestis, las niñas y los niños, ¿no? Uh-huh. Trabajamos mucho en la incidencia en las leyes. He trabajado mucho el tiempo en la calle. De hecho, he entrado mucho en las comisarías un tiempo para trabajar con las niñas y niños en situación de calle antes de que el gobierno de Macri lo institucionalice. Es decir, uh-huh, hacía el trabajo yo de una trabajadora social sin serlo, por supuesto, sin tener el título colgado en la pared, pero digo, la puta calle me ha enseñado hacer todo ese trabajo. Y el libro que estás escribiendo, porque yo conozco solamente Nadie Nace Para Puta, pero tenés otro más. Ninguna Mujer Nace Para Puta. Ninguna, sí, Mujer Nace Para Puta. Bueno, ese fue mi primer libro y como el más conocido. Luego después tengo La Puta Esquina, Campo de Concentración a Cielo Abierto, que es un pequeño cuadernillo que eso es rabia pura, ¿no? Sin edición, así como lo escribía, porque así cuando venía de la calle después de hacer mis trabajos me sentaba a la computadora. Después otro libro es Que te indigna, trata de personas con fines de explotación sexual, y eso lo he escrito con mi amiga Ana Chávez. Uh-huh. Y es un libro que salió después de dar capacitaciones a la policía, a la gendarmería y a empleados y empleadas judiciales. Ese libro salió después de dar todas esas capacitaciones, porque yo también digo, vivo de las charlas, de las capacitaciones que doy a esa gente. Uh-huh. Y la pregunta, y ahora que estoy terminando. Y ahora estoy terminando el último, que es el cuarto, que se llama Puta, la deconstrucción. Y en este libro sigo poniendo en cuestión todas las necropolíticas de este gobierno, y además me meto con el alquiler de vientre, porque hago un paralelismo, el alquiler de vientre con la prostitución y en la misma violencia. ¿Y cómo es eso? A ver, ¿podés dar un bosquejo así rápido? Claro. ¿Por qué encontrás un paralelismo entre las dos cosas? Sí, porque en la prostitución lo primero que hace en vos como sujeta activa de derecho es romper esa identidad y convertirte en un objeto de uso y abuso. Uh-huh. En el alquiler de vientre, mal llamado subrogación de vientre, también se quiebra tu identidad de sujeta activa de derecho. Por ejemplo, yo alquilo mi vientre como mujer empobrecida. Yo ya dejo de ser, en el momento que firmé este contrato de alquilar mi vientre, yo dejo de ser Sonia Sánchez y solo me van a nombrar como la subrogante. Claro. Es decir, ya no soy una persona, soy un útero empobrecido alquilado. ¿Comprende? Cuando, por ejemplo, en la prostitución, nadie se hace cargo por los daños que le han hecho a esa mujer prostituida. En sí. El alquiler de vientre tampoco. Vos pariste el hijo, en este momento te lo sacan y después a nadie más le importa. Si te quedas mal psicológicamente, si quedas mal de tu cuerpo, no importa. Vos pariste, diste vida y en ese momento no existís más. A nadie más le importa hasta que te pongas bien y vuelvas otra vez a alquilar tu vientre. Sería una manera más de comercializar el cuerpo. De aceptar la comercialización de los cuerpos, digamos. Absolutamente, y eso es el neoliberalismo. De hecho, el discurso de trabajo sexual es un producto puro del neoliberalismo, el discurso de trabajo sexual. Y el alquiler de vientre también es un producto puro del neoliberalismo, donde todo se compra y todo se vende, pero en especial las personas empobrecidas. Claro. Lo primero que se me ocurre preguntarte en esta conversación tiene que ver con parte de un discurso que lo he escuchado, que circula inclusive en el círculo de amigos propios, que tiene que ver con la prostitución. ¿Es un oficio realmente? ¿Es una profesión? Y en consecuencia, si es un oficio, una profesión o una profesión, ¿deberíamos aceptar la sindicalización y digamos que esté establecido como un trabajo oficial y reglamentado? ¿Esto es así? Bueno, mira, la prostitución es una de las violencias más antiguas que sufrimos las mujeres, ¿sí? Y no es un trabajo la prostitución, es la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? El tema que es el discurso de trabajo sexual, que es, vuelvo a decir, un producto puro del neoliberalismo, no lucha por los derechos de una puta, digo, de sindicalizarse, luchar para que tengan una jubilación, ¿no? No, ese es el discurso de trabajo sexual, es el lobby político del prosenetismo. ¿Quiénes necesitan que sí o sí se sindicalice como un trabajo tan digno como ser presidenta de la nación, diputadas, diputados, senadoras, abogadas, maestras? Es los proxenetas y las y los traficantes de personas. Porque si se llega a sindicalizar la prostitución como trabajo en Argentina, el prosenetismo es, los proxenetas son las personas que viven de la explotación ajena. Eso en Argentina es delito, porque Argentina es un país abolicionista. Uh-huh. Por lo tanto, si llega a reglamentarse como un trabajo la prostitución, que es el alquiler y la venta de personas, el proxeneta y la proxeneta deja de ser delito, y si es un varón pasa a ser marido de las putas. Por lo tanto, si hoy en Argentina que el prosenetismo es delito, hay proxenetas que llegan a tener hasta más de 10 mujeres esclavizadas sexualmente, ¿te imaginas cuando no sea delito? Claro. Y por lo tanto, si las y los traficantes de personas también necesitan que la prostitución se convierta como un trabajo legal desde el derecho, porque ellos van a dejar de ser delito, y en Argentina nos costó tener una ley de trata, que es la 26.842, y ellos se van a convertir en grandes empresarios del sexo, como pasa en Europa. Sí, el caso de Alemania es patético. Alemania, a Holanda. Entonces digo, acá la gente debe comprender, aquellas y aquellos que no tienen una hija puta, una nieta puta, una bisnieta puta, que el proxeneta, el proxenetismo y las y los traficantes de personas vienen por tu hija, por tu nieta y por tu bisnieta. ¿Quiénes van a ser las putas del futuro que van a sostener este sindicato de trabajadoras sexuales? Por eso es muy peligroso, pero está muy bien hecho el discurso de trabajo sexual. Porque te dicen, está la libre elección, que las personas son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo. Ajá, vender su cuerpo es libertad. Digo, bueno, vamos a, entonces a decir que es trabajo, vamos a discutir qué es trabajo dentro de la prostitución. Porque no es lo mismo ser abogada. ¿Qué trabajo tiene una abogada? Litigar, ¿no es cierto? Sí. Litigar, luchar por los derechos de las personas, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene que hacer una puta? ¿Cuál es el trabajo de una puta? Ningún sindicalista de la CTA, a la cual yo a la CTA la nombro como la central de fiolos argentinos. Yo te iba a preguntar acerca de la CTA porque está catalogado como un sindicalismo alternativo, diferente. No, bueno. Sí, pero para algún sector, para las putas, las siguen viendo putas. De hecho, las dos CTA te dicen que la prostitución es trabajo. Mm. Bueno, yo le preguntaría a esos sindicalistas que no la manden a las hijas a estudiar, que la paren en una esquina, entonces. Claro. ¿Comprendes? Pero estos sindicalistas de la CTA o las personas que están al frente del sindicato de trabajadoras sexuales te dicen que sí, que esto es un trabajo tan común o como cualquier otro. Pero no te dicen lo que tienen que hacer esas personas cuando son prostituidas, lo que tienen que soportar, cuál es la violencia. Sí. No, te dicen que tenés derecho a jubilarte. ¿Te vas a jubilar de puta? ¡Wow! Si es que llegas viva. Las chicas travesti no, porque tienen una medida media de 40 años dentro de la prostitución. ¿Sí? Sí. Entonces digo, ¿y cuál es un derecho a una puta? A ser penetradas cuántas veces por día, anal, vaginal y bucal. ¿Ese es un derecho? ¿Cómo va a ser la jubilación de una puta? ¿Será por los años de puta que tenés que tener para jubilarte? Porque no te dice el proyecto que hicieron varios diputadas y diputados del Frente para la Victoria, radicales y de izquierda, que apoyaron en estas 6 provincias que está presentado, no te dicen eso. Te dicen que te podés jubilar de puta. Ajá, pero no te dicen cómo va a ser la jubilación de puta, la mínima. ¿Cómo será? ¿Lo que cuesta una penetración bucal, que es la media, es la francesa o la francesa completa? No te dicen qué es una francesa completa. No te dicen lo que es una media francesa, lo que es un bautismo. ¿Ah? No te dicen lo que es un completo con puño cerrado. ¿Y sabe lo que es un completo con puño cerrado? Es la penetración vaginal y bucal con el puño cerrado del varón prostituyente a la puta. Eso van a sindicalizar como trabajo. Yo te pregunto, y les pregunto a la gente que está escuchando, ¿eso es un trabajo? Eso es violencia. ¿Qué es la francesa completa? A lo que la CTA quiere sindicalizar, la que AMAR CTA quiere sindicalizar, y estas diputadas y diputados, que es obsceno lo que cobran, por mes para cagarnos a la vida a las demás personas, te dicen que esto es un trabajo. Bueno, yo le pregunto, a ver, decime si la francesa completa es un trabajo. La francesa completa es la chupada de pene sin profiláctico, y el varón prostituyente eyacula en la boca de la puta y la puta debe tragar el semen. Yo le pregunto a estas diputadas y a esta gente, a las y los oyentes tuyos que están escuchando, que creen que la prostitución es trabajo, yo le pregunto, ¿esto es un trabajo? Solo tenés que estar cagada de hambre, no tenés que tener educación, no tenés que tener salud, no tenés que tener vivienda para hacer eso. Bueno, vamos a discutir entonces libertad, vamos a discutir trabajo, vamos a discutir libre elección, porque no es lo mismo elegir con libertad ser periodista a ser puta. Sí. En la prostitución no se elige con libertad, se elige de forma coaccionada. Esa es la diferencia. Y Sonia, esta complicidad que vos describís de los sindicatos también está por parte de los estados. ¿Cuál es el beneficio de los estados si esto se llegara a legalizar, esta aberración que acabas de describir? Bueno, mira, ya sin ser legalizada la prostitución, sin ser sindicalizada la prostitución, ya el estado se fortalece. De hecho, en Argentina, en cada pueblo, ciudades, hay un mínimo de 5 prostíbulos, mínimo 5 prostíbulos, y un máximo, como es el Río Gallegos, Santa Cruz, de 2 cuadras de un prostíbulo al lado del otro. más otros prostíbulos desparramados, ¿sí? Pero que tengas dos cuadras al lado, una cuadra al lado de la otra, solo de prostíbulos, es en Río Gallegos, que existe más de 33 años, sí, que existe eso. En cada prostíbulo hay entre 10 y 25 mujeres prostituidas, traficadas. En Argentina hay en varios lugares que existe la libreta sanitaria. Esa libreta sanitaria en la prostitución es ilegal. Pero cuando te llevan a ese prostíbulo, el Estado te obliga a que tengan una libreta sanitaria. Esa libreta sanitaria, que es ilegal, a las prostitutas le cobran 150 pesos. ¿Sí? Esta plata va al bolsillo del municipio. Estoy hablando de un Estado proxeneta. Claro. Cuando sabe que Argentina es abolicionista, ¿comprende? Y esa libreta sanitaria no te garantiza que la prostituta esté sana. Porque ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la frase que más escucha una puta? Es ¿cuánto sin forro? Ese profiláctico que te da el Sindicato de Trabajadoras Sexuales o las ONGs, el varón prostituyente te lo saca por unos pesos más, porque claro, sabes que eres puta y no puedes decir no. Claro. Entonces te imaginas que si se sindicaliza, vos vas a tener que anotarte en la FIP, porque eso te dice el proyecto que presentó Anmar CTA. Tenés que presentarte en la FIP y ser monotributista, claro. Claro, ahí está la rentabilidad para el Estado. Absolutamente. Es como en Alemania, en Holanda. En Holanda también están sindicalizadas y anotadas en la FIP de allí, ¿no? Ellos, por cada servicio, estos, entre comillas, digo servicio, digo, haces una francesa completa, que ya describí lo que es, sí, le tenés que dar el 25% al Estado. ¡Wow! Si eso no es un Estado proxeneta, ¿qué es un Estado proxeneta? Sonia, decime, ¿crees que el movimiento feminista que ha tomado auge y potencia en las últimas décadas le podría poner freno a este proyecto? Sí, el tema, yo sostengo que la única oposición posible a ese neoliberalismo sangrante en que estamos viviendo es el feminismo. El tema es que se están como introduciendo muchas otras personas que se dicen ser feministas, pero que sostienen que la prostitución es un trabajo, y ahí está la equivocación. Es como uno a veces desde afuera es como que ve que el movimiento feminista, a pesar de tener casi un siglo de lucha o de vigencia o de estar, está atravesado por diferentes corrientes ideológicas, y a mí particularmente me da la sensación como que hay dos grandes líneas dentro del feminismo, una burguesa y otra libertaria. ¿Es así? Sí, claro. Claro, y bueno, la burguesa y la académica es la que te viene y te dice ahora que antes de ser feminista tenés que ser pluralista. ¿Perdón? El pluralismo ha sido parido por el feminismo, entonces no puede haber pluralidad sin antes haber feminismo. Y ahí queda claro, ¿no? Entonces, y las libertarias somos nosotros las que estamos pateando la calle, el cordón y la vereda, a las que estamos pidiendo igualdad de derechos, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque viene la reglamentación de esta violencia viene muy fuerte, y también se ha introducido en el feminismo, ¿no? Digo, aquella feminista, digo, wow, ¿cómo te puedes decir feminista y pedir que esta violencia sea convertida como un trabajo común y corriente? ¿Perdón? Entonces digo, eso no es el feminismo nació como estrategia de lucha contra todas las desigualdades, y contra toda violencia, porque el feminismo es amor y respeto hacia la demás y los demás, ¿sí? Solo para que haya otros mundos posibles sin violencia y que quepan muchos mundos, solo es la construcción desde el feminismo. Claro. Sonia, la semana pasada hubo un congreso contra la trata y el sistema prostituyente. Vos sabés que nosotros intentamos comunicarnos con Anaí, pero no sé por qué problema no pudimos comunicarnos. Sí. La llamamos y, bueno, se tenía el teléfono apagado en ese momento. ¿Vos estuviste en ese congreso? Un poco para que nos cuentes qué pasó. Sí, estuve, y estuvo interesante porque se lanzó en ese momento la campaña nacional contra la trata, ¿no? Desde el abolicionismo. Y sí, fue muy interesante porque han venido compañeras de distintos lugares, de distintas provincias, y se escuchó a madres víctimas de trata, ¿sí? Que hay que, cómo luchan y cómo se padece, ¿no? No saber dónde están sus hijas. Uh-huh. Y eso es tremendo. Y también después, al día siguiente, se trabajó en comisiones, a la cual se va a seguir trabajando en todo el año, distintas comisiones, ¿no? En tema de salud, en el tema de las leyes, porque bueno, hay que cambiar muchas cosas, digo, ¿no? ¿Cómo se lograría, cómo se podría cambiar el marco jurídico que está al servicio de todo lo que acabaste de describir hace un rato? ¿Cómo hacemos? Mira, de hecho dice la ley que el que facilitare, fíjate, facilitare. Esto vamos a luchar para cambiarlo, este verbo. Porque en ese lugar, cuando se dice la ley, el que facilitare, está diciendo a ese proxeneta que no está haciendo nada malo. Él solo abrió un espacio para que vos, con libertad, elijas ser puta. Claro, es como ese es el discurso burgués de estoy dando trabajo. Exactamente, y ahí está la trampa. ¿Comprende? Lo blanquea, entre comillas, ¿no? O legaliza al proxenetismo, claro. Al proxeneta. Entonces, otra vez le está castigando a la persona prostituida. Así que tenemos que luchar contra... Por eso digo, yo trabajo mucho con el tema del lenguaje. Me parece... yo sostengo que estamos comunicándonos con un lenguaje fiolo. Para mí, un lenguaje fiolo es un lenguaje que tapa, maquilla y distorsiona la realidad. Entonces, es interesante. Vamos a empezar a trabajar en eso para ver... Y cuando se den las charlas, las capacitaciones a empleados y empleadas judiciales, empezar a cambiar de esos lugares. Es que nuestra lucha desde el abolicionismo viene fuerte, tenemos que ser más fuertes y más unidas que nunca, porque el abolicionismo no tiene dinero, el reglamentarismo sí. En Argentina entran millones y millones de dólares para esclavizar a las mujeres, a las chicas travesti y a las lesbianas empobrecidas, ¿no? Entonces tenemos que darle una gran lucha. Pero lo más tremendo de esto, y me gustaría dejar claro para tus oyentes, es que la reglamentación de la prostitución viene por nuestras niñas, las que estamos criando en nuestras casas. Ellas son las niñas del futuro de este sindicato de trabajadoras sexuales. A esa niña a la que vos estás criando y dándole educación, cuidándola, que tenga techo, que tenga una cama calentita, que nadie abuse de ella, que nadie la golpee, que nadie, bueno, vienen por ella, digo, porque ellas van a ser las putas del futuro. Claro. Y además hoy, fíjate, cuando muchos y muchos reniegan y se oponen a que se dé educación sexual integral en las escuelas, la pornografía está educando a nuestros adolescentes. Y eso es tremendo, porque se debe dar educación sexual integral en las escuelas, porque es una ley, y así lo dicen, pero también lo están violando esa ley. Claro. Digo, hoy la pornografía es una pornografía tan violenta, más violenta que antes, ¿no? Y acá nuestros adolescentes hoy, con los celulares, pueden mirar pornografía en cualquier lado, y de hecho lo están haciendo. Y los varones jóvenes de hoy, que se están educando con la pornografía, terminan siendo varones violentos y terminan siendo varones torturadores, prostituyentes, varones que no saben hacer el amor, que no están aprendiendo a hacer el amor, varones que solo practican violencia a través del sexo, porque eso es la pornografía. Claro. Y a nuestras adolescentes que están mirando pornografía, porque la tienen en los celulares, que puedes entrar en cualquier lado, la están educando a ser mujeres sumisas, obedientes. Y contra eso tenemos que luchar, ¿comprendes? Sí, totalmente. Sonia, ¿hay fecha para un próximo congreso contra la trata? No, que yo sepa todavía no. Pero bueno, nada, seguimos trabajando y las redes, utilizamos, las que somos abolicionistas, estamos también utilizando las redes, ¿no? Como Instagram, Facebook, libros, todo eso. ¿A dónde podemos conseguir tus libros, Sonia? Bueno, mira, yo lo vendo en forma personal. Uh-huh. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero también me pueden ubicar por el Face o puedo dejar mi número de celular y yo... Decilo también. Por si algún oyente está atento y le interesa, bueno, lo que propones. Yo tengo un fake que me ubican como Sonia Sánchez, tengo un pañuelo turbante en la cabeza y dice mujer desobediente, rebelde y anarquista, abolicionista y feminista. Y después mi celular es 11-5-781-6475 y se comunican conmigo y podemos arreglar, porque también mando al interior a través de los micros de larga distancia los libros que me piden, así que nada, también vendo desde esa manera. Bueno, Sonia, desde ya muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo justo hoy domingo. Ante cualquier duda con respecto a estos temas, seguramente te volveremos a consultar. Y saludo y un abrazo grande. Cuando andes por Bariloche te vamos a invitar a comer un cachito de cordero. Pero absolutamente. Escucha, muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio a las voces abolicionistas. Y yo me despido con una frase que es mi bandera, que me cubre todo el tiempo, y se la dedico a todas y a todos. Desobediencia, por tu culpa soy feliz. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Un abrazo grande. Chao, Sonia. Chao. Bueno, ahí la tenías. Era Sonia Sánchez. Ella es ex prostituta, podemos decir. También es abolicionista. Y también es escritora. Estuvo aquí en Rajen del Cielo. Ya sabes, el pecado original de un paraíso artificial. Y te dejamos con un tema del Pampa José Larralde que se llama Puntillas de Auroras Tristes. Y habla, mira también él a la prostitución. Prostitución. Oficio que no aplaudo porque no soy quien, pero que no censuro porque soy menos quien. Hay quien vende su cuerpo por necesidad y quien porque se le antoja. Y yo podría enterarme, pero solamente Dios puede saber quién vende el alma o no y por qué, pero yo jamás me enteraré. No todo lo malo es tan malo cuando para mí es bueno, pero todo lo bueno del mundo, si a mí no me gusta, es malo. Siempre fue así. Pero esta vez ni la compro ni la vendo. Solamente pinto sobre la tela de una sábana agujereada los rasgos incoherentes pero nítidos de un absurdo e inteligente paisaje milenario tan fresco de antigüedad como de futuro. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido, pero pésate tú también por haberme enseñado a ofenderte. Puntilla de auroras tristes, percal de espuma en el aire, dolor de saber que existo cuando termina la tarde, tristeza de ser apenas una penumbra que arde, y en la noche más caliente helarme tan solo helarme. Pocilga de conventillo, guarida de traficante, mercado sin municipio cambiando necesidades, patrón de cobijas pobres donde se cuaja la carne, paredes de color sucio manchadas de tizne y mate. Donde muere la esperanza nace otro amor que no late, al diablo con los azules que poco suele gustarle. Por cada vez que vomito ando pisando en el aire, por cada razón que busco encuentro necesidades. Por no saber cuándo es nunca, no tengo nunca ni cuándo, la misma ley que condena a veces hasta el caballo. Me queda la caridad de ser percal en el clavo, colgado de la pared, testigo del zafarrancho. Puntilla de auroras tristes, percal de espuma en el aire, dolor de saber que existo cuando termina la tarde, tristeza de ser apenas una penumbra que arde, y en la noche más caliente helarme tan solo helarme, y en la noche más caliente helarme tan solo helarme, y en la noche más caliente helarme tan solo helarme.